llevamos 30 años. 48. ¿Cuánto? 48. 32. Hay que arrastrar. está agotado. ¿Ah? ¿Me llevan al hotel después? Que no me lo vea el tiro. ¿La firma?